FM Moreno 90.1. Estación de radio. Usted está a punto de ser decepcionado. Este no es un programa de música, no es un programa de cocina, ni es un programa de amigos. Cruce con nosotros las puertas de la sutileza e ingresemos a Radio Gourmet. Lunes 22 de agosto de 1934. No, arranquemos de nuevo, Mariano. Hoy es primero de agosto, hace un frío terrible. Se me congelaron tres neuronas en el camino. Buenas noches. Un lunes más, siendo las 21:08, transmitiendo desde la cocina de FM Moreno. Esto es, otra vez, Radio Gourmet. Esta noche sufrimos una baja y contamos con la colaboración de Cecilia D'Amico, que nos está acompañando en reemplazo del señor Víctor Castro, que fue atropellado por una gripe o una alergia o algo por el estilo y lo dejó de cama, básicamente como todos los accidentes de tránsito. Le vamos a mandar un abrazo enorme al señor Castro, esperemos que esté escuchando, que el accidente no haya sido tan grave como para no dejarlo oír el programa. Le agradecemos, por supuesto, la colaboración en estos días, ya que estuvo procurando durante la semana las cosas que íbamos a necesitar para la receta del día de hoy. Le vamos a dar la bienvenida al señor Mariano Castro, que ha regresado después de hacer unos cuantos, muchos kilómetros. Volvió contra su voluntad, pero volvió. Y vamos a agradecerle a Cecilia, como les decía recién, que nos está acompañando a pesar del frío y a pesar de las ganas que tenía de quedarse en su casa calentita cerca de la cocina tomando mate. Decidió acompañarnos hoy en un despilfarro de generosidad y solidaridad. Del otro lado dicen que estoy terriblemente verborrágico. Puede ser. Debe ser el frío. Ay, ya tengo tres neuronas congeladas. Hace menos de 10 grados. Hace como 5 días que hace menos de 10 grados. El programa de hoy vamos a tener, como todos los lunes, un ejercicio del capricho. Vamos a estar escuchando en las cortinas un compilado de música hecho entre 1955 y el 61, con los registros realizados entre el 55 y el 61 por el señor Miles Davis y el señor John Coltrane. Este disco es para recomendarlo. O sea, si ustedes tienen ganas de tener un buen disco de jazz, busquen este registro, que en la mayoría de las ediciones salió con el nombre de The Best of Miles Davis y John Coltrane. Es un disco realmente para tenerlo. El señor Mariano Castro hace señas que ya lo dejó programado, entonces él se va a llevar el disco. Hace muy bien que se lo lleve. Y por otro lado, esta noche nos va a estar acompañando en la música un músico nigeriano, nacido en 1968, es un músico contemporáneo, el señor Kezia Jones. El señor Kezia Jones es un tipo muy, muy interesante. Les voy a contar una anécdota así al pasar y vamos a empezar a escucharlo. El disco que vamos a escuchar hoy es en vivo, en Francia. No es un disco muy difundido, pero sí es un disco que ha podido reflejar el espíritu de Kezia Jones. Este músico, a ver, una de las anécdotas quizás más significativas de su carrera es que él tenía muchas ganas de ser músico desde pequeño, igual que charlábamos hace una semana atrás de Amy Winehouse, Y siempre estuvo latente este pedido y su familia no estaba de acuerdo. No estaban absolutamente en nada de acuerdo con que él fuera músico. De hecho, a los 16 años que Sia dejó el hogar paterno, imagínense que en Nigeria una familia negra que tiene quizá la posibilidad de procurar estudios para sus hijos, es bastante difícil de negarse uno en esa situación al deseo de la familia. Sin embargo, Kezia decidió irse de la casa paterna a los 16 años para estudiar música. Bueno, vamos a escuchar entonces el primer disco de este. No, el primer tema de este disco, que es Live in France, del señor Kezia Jones. El primer tema se llama 72 kilos. Y si todo sale bien, vamos a escucharlo. We'll be right back. Estás escuchando Radio Gourmet. Por FM Moreno 90.1. Tu estación de placer. Escuchábamos al señor Kezia Jones haciendo 72 kilos. Los teléfonos para comunicarse con la cocina de FM Moreno, el 466-6559 o por mensaje de texto al 1561-540359. Nos llegaron mensajes ya de Walter, que dice que quiere una copia de ese disco. Calculo que Walter debe querer copia del disco de Davis y Coltrane. Walter, cuando quieras, te das una vuelta por acá y está a tu disposición una copia del disquito. Le vamos a agradecer también a Damián, que también nos manda un mensaje que dice que, bueno, él hubiera preferido al revés, que escuchemos a Davis y a Coltrane y que dejemos a Jones para las cortinas. La próxima, Dami. Es más, para la próxima te vamos a preparar un especial, a ver si te parece bien, alguno de los otros dos discos que grabaron Davis y Coltrane juntos. Y de cortinas vamos a poner a quién podemos poner, a Elian Elías, que sé que te gusta bastante. Gracias a Walter y a Damián por estar ahí tan temprano, siendo las 21:18, ya están escuchando, preparados. No sabemos si se están preparando para cocinar. Quiero saber si se están preparando para cocinar. Les cuento de qué va la receta del día de hoy. La realidad es que yo no me sentí muy bien esta semana, entonces le pedimos a Liz de Arte y Sano que nos prepare algo livianito, que nos pase una receta livianita. Y la receta que tenemos para el día de hoy es un arroz verde. Ya les vamos a decir cómo es que queda verde. Con damascos secos, que no están secos ya en el arroz. Almendras. Y para los que quieren así un poquito más de fuerza con esto, una salsita picante. Que yo paso con la salsita picante, hoy paso porque la verdad todavía estoy un poquito mal de mi estómago. Y dentro de un ratito vamos a estar hablando del vino que nos ocupa hoy, que es un Syrah del 2009, que es el Finca Natalia. No suena muy serio, pero la verdad que es un muy buen vino. Un vino con este nombre, Finca Natalia. Si fuera un Finca Natalia sería hasta policíaco. Pero es un buen vino. Es un buen vino que se puede conseguir en los supermercados por menos de 20 pesos. Mientras tanto vamos a charlar un poquito más sobre el músico que escuchábamos recién. Que sea, como les decía hace unos minutos, nació en el 68 en Lagos, en Nigeria. Es cantante y guitarrista. Y él mismo describe su estilo como blue funk, que no hay manera de describirlo mejor. Es una fusión de los elementos más crudos del blues y por supuesto la tensión del ritmo del funk. Por supuesto que también tiene sus raíces africanas y bueno, también se escucha un dejo de soul de fondo. Esto podría ser considerado quizá la influencia más importante dentro del sonido que ha conseguido concretar Kezia Jones. Es conocido en el norte de África y en Europa por este estilo, por cómo toca la guitarra y sobre todo por su técnica de percusión. Es un percusionista muy interesante, digo, dentro de lo que hace con la guitarra. Es muy percutivo en el momento de tocar la guitarra. Usa una técnica similar a lo que es el slapping de los bajistas. Y en cuanto a su historia, Kezia es hijo de un jefe de una tribu yoruba y que al mismo tiempo es un exitoso empresario, el padre de Kezia. Y bueno, como les contaba antes, cuando Kezia llega a su adolescencia, su familia, que es en parte musulmana, plantea esta necesidad de estudiar música. Y bueno, en primera instancia no fue aceptado, ya que él en principio fue enviado a Londres a cursar sus estudios primarios. Y dentro de este viaje, él se encuentra con la música y decide tenerlo como futuro, lo cual le fue negado, básicamente. Por supuesto que la familia esperaba otra cosa. Entonces, bueno, Kesia insistió y decidió abandonar el hogar paterno. Vamos a escuchar un poquito más de este señor. Yo volví a contar la misma anécdota del abandono del hogar de parte de Kesia Jones. Bueno, vamos a contarles un poquito más entonces. Durante muchos años, mientras él había decidido volver a Londres para estudiar música, vivió una vida bastante bohemia, podríamos decir, dedicado fuertemente al estudio de la guitarra, pero al mismo tiempo enfrentado con esta negación a las decisiones de la familia. El tema fue que cuando Kesia empieza a tocar en algunos bares, en algunos clubes, encuentra el camino más que disponible, más que abierto, dado su estilo, dada su impronta en el escenario, y empieza a hacerse lugar dentro de lo que es la escena del under, podríamos decir, en Londres. De esta manera, Kesia va adquiriendo notoriedad y al mismo tiempo va relacionándose con otros músicos, lo que lo lleva a formar una banda que es básicamente la banda que lo acompaña hasta la fecha, que es realmente una, la acaban de escuchar, es una banda increíble. Por otro lado, con el tiempo también su familia llegó a aceptar la decisión de Kesia de dedicarse a la música. Y bueno, vamos a escucharlo, vamos a escuchar un tema más de Kesia Jones, este disco en vivo en Francia. El tema que vamos a escuchar es Beautiful Emily, también perteneciente a este disco. Got to talk to someone someday. It's when the world's all gone, it's too late. Got to talk to someone someday. 'Cause when the words are gone, it's too late. Communication with me, with the antenna there. I am a function of me, speaking loud and oh,

Y en Argentina se ha mezclado con distintas calidades de uva y por supuesto los resultados han sido distintos. Y el Syrah, por ejemplo, con las uvas Bonnier, que son uvas blancas, han creado una muy interesante combinación de sabores y aromas. El Bonnier es un vino blanco muy perfumado y acompañado del Syrah producen un madrinaje con una gama muy amplia de platos. Entre ellos, las carnes rojas y los vegetales cocidos. Por eso elegimos este vino para el día de hoy, que es el Finca Natalia del 2009 Syrah. Es un vino que en los supermercados se puede conseguir por alrededor de 15 pesos y realmente es un vino de batalla. Vamos a continuar desde la cocina de FM Moreno. Los teléfonos para comunicarse con nosotros son el 466-6559 o por mensaje de texto al 1561540359. Vamos a agradecerle los mensajes a Gustavo de Moreno, que nos pedía un tema de Miles y de Coltrane. Vamos a agradecerle también a Marcos, que también estaba pidiendo un tema de Miles y Coltrane juntos. Vamos a agradecerle a Carla, que dice, jaja, está muy bien ese vino. Y vamos a agradecerle a Claudia, que pregunta si vamos a poner las recetas en el Facebook. Carecemos de Facebook. Estamos en falta. El señor Mariano Castro, con el dedito, me hace acordar que él ya nos dijo que las recetas las tenemos que poner en el Facebook. Nos está faltando un detalle, que es armar un Facebook. Vamos a confesar que hicimos un intento, pero no nos salió bien. Quedó con mi nombre y la verdad que no soy yo ese que está ahí, sino que es un intento de Radio Gourmet. Estábamos charlando hace un ratito de la receta. La receta del día de hoy, este arroz verde con damascos y almendras y acelga. Vamos a necesitar, le cuento lo que vamos a necesitar para dentro de un ratito. Van a hacer falta 2 vasos de arroz, 2 cucharaditas de aceite, 1 manojito de acelgas, 1 poquito de perejil, 2 vasitos de agua, 1 poco de sal. Mientras Cecilia se acomoda, la bufanda está congelada a pesar de que está al lado de 2 hornallas. Vamos a necesitar también 1 puñado de almendras, 1 poquito de aceite de oliva o ghee. ¿Y qué me estoy olvidando? Los damascos. Me estaba olvidando de los damascos. 1 puñado también de damascos secos. En unos minutos les cuento cómo viene la receta del día de hoy. Mientras tanto, vamos a escuchar un último tema del disco del señor Kezia Jones en vivo en Francia. Este último tema se llama Mentalidad Colonial. Y de este último tema participa Fela Kuti, a quien también en algún momento le vamos a dedicar un programa. Vamos a escuchar este último tema, vamos a volver ya con nuestra receta del día de hoy y vamos a despedirnos con lo que nos pedían Gustavo y Marcos, este tema de Coltrane y Davis. Ahora ya vendí todo el programa, no tenemos nada más que hacer, nos vamos. Poné música, Mariano, nos vamos. Los dejamos con el señor Kezia Jones y volvemos enseguida para preparar la receta del día de hoy. We'll be right back. fuerte. Placeres bajo receta. Continuamos desde la cocina de FM Moreno 90.1. Me salió casi como el locutor. Qué bueno. Vamos a encarar la receta del día de hoy. Para facilitar un poquito las cosas con nuestro arroz verde, primero vamos a agradecerle a Liz de Arteisano. Búsquenlo en Facebook. Ella sí tiene un Facebook que funciona y van a encontrar ahí, no sé si van a encontrar recetas, pero van a encontrar fotos y una cantidad de soluciones a las comidas de la semana muy interesantes. Para allanar un poquito lo del arroz verde, vamos a recomendarles que preparen primero un arroz como lo preparan tradicionalmente. A mí me gusta mucho el arroz yamaní, que queda muy rico, en esta receta queda muy rico. Así que nosotros ya teníamos preparado una porción abundante de arroz yamaní, y lo que vamos a hacer es cortar las hojas de acelga, vamos a lavarlas bien y las vamos a hervir en medio vaso de agua. ¿Sí? Durante unos 5 minutos. Después las vamos a escurrir la acelga utilizando una gasa o un colador. ¿Sí? Vamos a escurrirlas sin tirar el agua de las acelgas. Vamos a calentar el aceite un poquito, estas dos cucharaditas que teníamos preparadas en el sartén. Y le vamos a añadir dos vasitos del agua de las acelgas, del agua verde. Ahí mismo vamos a agregar un poquito de sal. Y lo vamos a dejar hervir, ¿sí? Mientras tanto, vamos a lavar y escurrir el arroz. Y vamos a agregarle el agua hirviendo, esta agua verde con aceite. Y vamos a dejar que se seque el agua a fuego máximo. Una vez que se seque el agua, vamos a bajar bajarlo al fuego a mínimo, ¿sí? ¿Para qué? Para que el arroz se impregne del jugo de las acelgas. Mientras tanto, en una ollita aparte, en una cacerola aparte, vamos a poner a calentar el arroz que dejamos separado, el arroz yamaní blanco. Vamos a calentarlo un poquito de nuevo con un agregado de un poquito de perejil picado bien, bien pequeño. En este punto es a donde vamos a agregar los damascos secos en el arroz, ¿sí? Para que se hidraten un poquito y tomen temperatura. Mientras tanto, aparte, con un poquito de aceite de oliva, Mariano, alcanzame el sartén con el aceite de oliva, vamos a poner las almendras para dorarlas un poco. En este punto de la preparación se pueden hacer dos cosas. Agregar jengibre, pimienta negra recién molida y un poquito de ají molido al aceite con las almendras para darle un poquito de picante, o no. Yo hoy paso con el picante, voy a separar una parte de las almendras tostadas sin picante y vamos a preparar, por otro lado, las almendritas picantes. Y esto se puede poner en un molde, una capa del arroz blanco, una capa de arroz con curry, podemos separar de este arroz verde que habíamos dejado. Perdón, vamos a separar un poquito del arroz blanco que habíamos dejado, entonces vamos a hacer una capa de arroz blanco, una capa de arroz blanco con curry que va a tener un colorcito amarillento y una tercera capa del arroz verde. Y finalmente podemos agregar también las acelgas y algunos tomates frescos cortados bien, bien finitos. Arriba de todo esto vamos a agregar los damascos y las almendras tostaditas. No es una receta que tenga grandes dificultades, sí tener en cuenta separar en varias porciones el arroz y por ahí ponerle un poquito de ingenio en el momento de servir el plato. Hemos cumplido con la receta de hoy, le agradecemos a Liz de Arteisano. Hemos charlado de nuestro vino del día de la fecha, que es el Finca Natalia Syrah del 2009. Hemos escuchado también al señor Kesia Jones, este músico nigeriano que decidió seguir lo que le pedía el corazón y no lo que ordenaba la familia. Y hemos escuchado de fondo, como estamos escuchando hasta el momento, el disco de Miles Davis y John Coltrane, que se llama algo así como Lo Mejor de Davis y Coltrane, que es una recopilación hecha desde el 55 hasta el 61. Podríamos aclarar que en este momento de la carrera de ambos, Davis ya era un músico consagrado, por supuesto, y Coltrane era como el niño prodigio de la escena del jazz. Coltrane sentía una admiración muy profunda por Davis y por toda la innovación que había llevado a los escenarios, y del mismo modo Davis sentía una admiración por Coltrane por esta suerte de afán que tenía Coltrane por mejorar todo el tiempo, porque sabía que Coltrane estudiaba muchísimas horas por día. De hecho, ya en este punto cuentan algunas personas que Coltrane tenía, por ejemplo, los músculos de sus maxilares muy desarrollados, dado los ejercicios que hacía a diario. Se pasaba cerca de 10 horas por día estudiando. Entonces Davis lo admiraba por esta cosa de decir, bueno, mirá cuánto empeño le está poniendo este muchacho. Vamos a despedirnos ya. ¿Te parece, Mariano, siendo las 21:47? Ya nos estamos despidiendo el primer y único lunes, o sea, el primer y único primero de agosto lunes. Tenés razón, nos olvidamos de dejar preparados los vasitos de caña con ruda. Bueno, los vamos a poner para después de la cena, a ver cómo llegan. Espero que no lo paren los muchachos de verde llegando a su casa. Vamos a cerrar ya el programa de hoy. Le agradecemos a la gente que se comunicó con nosotros y vamos a cumplir con lo que nos pedían Gustavo y Marcos, dejándoles un abrazo enorme a ellos, que nos habían pedido un tema de Miles y Coltrane juntos. Vamos a dedicárselo este tema también a Walter, que estaba pidiendo copia de ese disco. Vamos a escuchar So What, que para mí es uno de los temitas que más me gustan de este disco. Y de acá algún tiempo haremos también algún especial con ellos dos. Mientras tanto, esperemos que tengan una buena semana. Volvemos a escucharnos el próximo lunes a partir de las 21. Traten de pasar lo mejor posible con este frío. Y los dejamos escuchando a John Coltrane, Miles Davis, So What. Thank you.